Esta mañana, como estamos mencionando en el tema de la adoración, estaremos subrayando un anuncio clasificado entre los diversos anuncios que aparecen. Me gusta algunas veces leer los anuncios clasificados, buscar algunas cosas, ver lo que se oferta, ver lo que se propone la gente para anunciar y la manera como la gente anuncia poniendo énfasis en las virtudes de aquello que quiere vender o de aquello que quiere comprar y mostrando desde luego un especial interés en esas cosas. Hay muchas razones porque uno busca la prensa y entre otras cosas a muchas personas, entre otras yo, busca los anuncios clasificados. Allí hay cosas buenas, cosas interesantes, algunas reales, algunas no tanto, pero cosas buenas salen de eso. Pero hay un anuncio que llama la atención cuando vemos en la Biblia, cuando buscamos en la palabra de Dios, algo que deberíamos subrayar de igual manera cuando nosotros vemos la palabra busca y especialmente cuando esta palabra está relacionada con Dios. Casi podríamos pensar nosotros que Dios no tiene necesidad de ninguna cosa. Él es dueño de todo. Todas las cosas son hechas por Él y para Él. Y no tiene necesidad de ninguna. Y sin embargo, aunque el Señor no tiene necesidad de ninguna cosa, hay una actividad que está alrededor de todo lo que el Señor hace, y esa actividad es que el Señor busca. Él vino desde el principio para buscar al hombre. Él viene para buscar y salvar al que está perdido. Él está continuamente buscando entre el hombre cómo satisfacer las necesidades del hombre, cómo atraerlo, pero hay algo que Él busca del hombre. Y lo que vemos en este pasaje es que Dios busca adoradores. Dios busca adoradores. ¿No le llama la atención, hermano, el solo título del mensaje cuando nosotros vemos que el Señor está buscando adoradores? Tendríamos que preguntarnos, hay tantos adoradores. Hay adoradores en todas las épocas y en todos los lugares. ¿Por qué el Señor busca adoradores? Una razón podría ser porque o no son suficientes los adoradores que hay, o los que se dicen adoradores, en verdad, no llenan las expectativas en cuanto a la forma, a la manera, a la actitud, a la idea de lo que es la adoración. Dios, como dije siempre, está buscando al hombre. Él toma la iniciativa desde el principio con Adán. Él buscaba desde luego a Adán y venía, como aprendimos en estas semanas en la escuela dominical, para tener comunión con Adán cada día. Cada día, el tiempo más precioso en la vida de Adán no era la comunión que tenía con la naturaleza, no era el poder nombrar a los animales por su nombre, ni siquiera era la compañía de Eva. El momento más grato, sin duda, para Adán y para Dios era cuando Dios visitaba al hombre y el hombre percibía y tenía la comunión con Dios. Dios tomó esa iniciativa para buscar a Adán y a Eva. Dios no solamente buscó a Adán y a Eva, pero en la prosecución de esa idea, el Señor vino para buscar a Caín y Abel. Y de ellos también demandó la misma cosa que demandaba de Adán y Eva. Lo que el Señor quería de Caín y Abel era otra vez adoración. Estaba buscando en el corazón de ellos cómo adorarían y estaba dando instrucción cómo Él quería que le adoraran. Y cuando vino el momento de la adoración, la Biblia dice que el Señor se agradó de la ofrenda de Abel, pero mostró su rechazo a la ofrenda de Caín. Un adorador estaba pasando la prueba y otro adorador estaba siendo reprobado. Y porque Caín era reprobado, el Señor buscó todavía adoradores. Desde entonces, no es un anuncio clasificado que está ya totalmente superado y satisfecho. Si usted abre las páginas de la Biblia como abrimos en esta mañana, encontramos, ahí está, todavía sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lamentablemente, hermanos, cuando vemos la actividad de la iglesia y la actividad individual de los creyentes hoy en día, nos encontramos con muchas ocasiones en que nosotros nos debatimos en temas que son religiosos, probablemente. Algunos quizá tienen un cierto matiz de espiritualidad, pero me refiero a que muchas veces cristianos e iglesias cristianas enfatizan más la polémica, la discusión, la competencia, que la adoración. Y a veces lo que mueve a las personas como a las iglesias son lo teológico. A veces debatimos sobre temas teológicos, cuánta gente tropieza, cuánta gente se pierde, cuánta gente se preocupa y cuánta gente se invierte para tratar de descubrir misterios teológicos. Y no digo que eso es poco importante, pero digo que eso es importante sin dejar de hacer algo que es por encima de eso. Igualmente importante, que es el tema de la adoración. A veces nos perdemos en las formas, en las cosas que tienen que ver con el orden, con la formalidad, con la doctrina. Probablemente las cosas que tienen que ver con la persona, con lo que sucede y cómo sucede desde la plataforma y desde el púlpito, y son cosas importantes, pero tenemos que enfatizar todavía que hay algo más importante sobre esto. Lo que vamos a ver esta mañana, el pasaje de la mujer samaritana, nos presenta un cuadro bastante revelador de lo que Dios quiere y de lo que el hombre piensa en relación a la adoración. La samaritana, como podemos ver nosotros en el contexto de los versículos que hemos leído, era una mujer que tenía raíz religiosa. Los samaritanos no eran menos religiosos que los judíos. Judíos y samaritanos habían entrado en una discusión y habían establecido una distancia, porque la Biblia dice que judíos y samaritanos no se llevaban. Y si encontramos, hermanos, la raíz, ¿por qué no se llevaban? Entre otras cosas, vamos a encontrar que lo que ponía distancia entre ellos eran las raíces religiosas. Eran cuestiones religiosas las que los llevaban en la distancia, y no solamente en la distancia, los que habían provocado la rivalidad entre ellos. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, se menospreciaban a la distancia, no se saludaban, no pasaban los judíos por la ciudad de Samaria, la rodeaban, los samaritanos se referían a los judíos con menosprecio y estos de igual manera a aquellos, y ambos, unos y otros, se congregaban cada día según su costumbre para adorar. Aunque no saludaban siquiera a su prójimo samaritano, si era judío, o judío, si era samaritano. No se podían dar la mano, no se podían sentar juntos, no podían conversar entre ellos, se sorprendían de que uno eventualmente se acercara al otro. Y la primera reacción de la mujer samaritana cuando ve que Jesús se le acerca y le hace una petición, la primera respuesta de ella es: ¿cómo tú, siendo judío, vienes a mí que soy samaritana? ¿Qué está haciendo? Diferencia y marcando distancia. La mujer samaritana tenía, desde luego, raíz religiosa. La mujer samaritana tenía ritualidad, tenía ritos y los repetía seguramente, era fiel desde luego en guardar todas las formas religiosas. La mujer samaritana manifestaba rivalidad por su religión y desde luego ella pretendía hacer prevalecer sus ideas religiosas sobre las ideas que tendrían los judíos. La mujer samaritana también tenía un centro de reunión, según lo que ella dijo: nosotros adoramos aquí. Este es nuestro lugar de reunión. Pero lo cierto es que, aunque tenía, o aunque creía por lo menos tener razón, la mujer samaritana no tenía una real relación con el Señor. Y lo que podemos destacar además es que la mujer samaritana no tenía, y por esa razón su adoración era exigua, su adoración no tenía trascendencia, la mujer samaritana no tenía regeneración, y por cuanto no tenía regeneración, no tenía una verdadera adoración. Y no complacía desde luego a Dios su manera de adorar. Al final del análisis, lo que nosotros podemos decir de la mujer samaritana es que su religión le llevaba a una reprobación en cuanto a la adoración. En cuanto a la adoración, en el tema de la adoración, la mujer samaritana no pasaba la prueba. Y mire todo lo que tenía. Tenía religión, en efecto. Tenía raíz religiosa de cepa. Tenía, desde luego, como ya mencionamos, celo por su religión. Y por eso caía en la rivalidad con otros. Pero lo que no tenía, como ya mencionamos, era una real relación con Dios. Y por la misma razón, no tenía una regeneración. Y por la misma razón, no tenía una visión correcta de quién es Dios. Debería resultarnos bastante familiar esa escena en el tema de la adoración. Aunque la mujer samaritana, entre otras cosas que podríamos decir, también reconoce su condición espiritual y desde luego también sabe que tiene una necesidad espiritual, ella tenía una idea equivocada respecto de cómo satisfacer su necesidad espiritual. Y note usted cómo se debate ella en temas teológicos. A ella le interesa saber una cosa, descubrir algo que para ella es de una profundidad extrema, extraordinaria. Y ella dice, en alguna manera, al Señor Jesús, dime, ¿dónde debemos adorar? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor Jerusalén o Jerisim? ¿Es mejor el monte de Sion o el pozo de Sicar? ¿Qué es mejor? Yo quiero saber, esto me interesa saber, como si saber esta cuestión le iba a producir a ella aprobación en su adoración, como si en verdad el discutir y el discernir sobre esto y el finalmente descubrir cuál era el mejor sitio le podía producir a ella una aprobación delante de Dios en cuanto a la adoración o una satisfacción en cuanto a su necesidad espiritual. Ese era su meta, ese era su propósito, ahí venía y ahí iba todos los días haciendo la misma cosa. Y lo cierto es que la religión de la mujer samaritana estaba resultando, al final de cuentas, una religión vacía, sin sentido, sin contenido, sin emoción. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Qué es lo que nosotros discutimos? ¿Qué debatimos? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos satisface mientras nosotros venimos al punto de la adoración? ¿Será que estamos haciendo las preguntas correctas o estamos pensando de manera equivocada contra aquella, como aquella mujer samaritana? ¿Estaba el Señor diciéndole, al darle respuesta a sus cuestionamientos, mujer, estás haciendo la pregunta equivocada? Cuando tú hablas del tema de la adoración no tiene que ver con el estilo, no primordialmente, aunque el estilo puede tener alguna importancia. La adoración no tiene que ver con un estereotipo, no hay una manera única y específica en la cual se puede adorar y por eso se tiene que hacer de esa manera. La adoración no tiene que ver exclusivamente con un esquema de pensamiento. La adoración tiene que ver con algo más que eso. La adoración es cuestión de una sencilla respuesta a la búsqueda que Dios hace. Una sencilla respuesta. La adoración es la espontánea respuesta de la persona que tal vez no entiende las profundidades teológicas, que tal vez no entiende la liturgia estricta y exacta que debe llevarse en una iglesia o en un lugar de adoración. La adoración es la simple respuesta que nosotros damos cuando sabemos que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y podemos decir nosotros, sí, Señor, yo quiero ser ese adorador, yo no sé cómo hacerlo, pero yo quiero hacerlo de la mejor manera. Sí, Señor, yo quiero entrar en esa relación, yo no quiero solamente ser un religioso, lo que yo quiero hacer es tener una relación que sea real, que sea íntima, que sea personal, que sea de amor y que además sea continua. Esta es la intención del Señor y esto es lo que el Señor busca y estas son las cualificaciones que el Señor quiere encontrar cuando se asoma adentro a nuestro corazón y a nuestro pensamiento y a nuestra intención y a nuestras palabras y a nuestra forma exterior. El Señor quiere ver en nosotros adoradores, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Una sencilla respuesta a la reiterada búsqueda. Cuando la mujer samaritana entendió el tema de la adoración, cuando finalmente se dio cuenta que estaba lejos, que sus conceptos eran erróneos, que sus maneras eran equivocadas, que ya había hollado el camino de ir y venir todos los días, así sea a sacar agua del pozo, cuando ella se dio cuenta que el agua que traía sobre su hombro no era el agua que satisfacía, cuando ella se dio cuenta que el Señor le estaba dando en el punto clave, en el quid del asunto, ella de inmediato. Y en una forma sencilla se inclinó delante del Señor, así sea para dejar su cántaro, pero al dejar el cántaro con el agua, estaba dejando todos sus prejuicios, todas sus ideas, todos sus pensamientos, todas sus maneras, todas sus preguntas, y estaba simplemente respondiendo de una manera sencilla, inclinándose para dejar el cántaro e ir para compartir lo que había descubierto. Me parece, no sabía mucho. Creo, hay algo que me convence de este que está aquí delante de mí, me parece que es un profeta, es tal vez el Cristo, y no tengo que saber tanto acerca de él, solamente puedo tener la simple inquietud, puedo tener la simple insinuación, puedo responder a la seducción sencilla que él me hace para que yo pueda estar en la condición de poder darle una verdadera adoración, porque la adoración, hermano, es la respuesta sencilla a la búsqueda de Dios. ¿Entiende la idea? Una respuesta sencilla, no es complicado adorar, no tenemos que saber tanto, sino solamente saber que Dios está buscando en nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Creo que deberíamos sentirnos sorprendidos, si no es que humillados, cuando leemos el aviso de ocasión en la Escritura. Y el Señor sigue diciendo aquí y ahora, 2000 años después, por lo menos en lo que hace al Nuevo Testamento, y todos los años pasados en el Antiguo Testamento, el anuncio está allí. Dios busca verdaderos adoradores. Pregúntese esta mañana, hermano, ¿es usted, soy yo, un verdadero adorador? No si soy un adorador. Que esté aquí, es obvio. La respuesta sería, claro, hermano, sin palabras. Si estoy aquí es que soy adorador. Si escogí la primera hora del culto y no el segundo culto, quiere decir que yo me levanté más temprano y sacrifiqué algo de mi descanso para venir a la iglesia, entonces el resultado y la respuesta es, soy mejor adorador porque adoro más temprano que los que vienen después. Mi razonamiento a veces me lleva a conclusiones de esta naturaleza y clasifico mi adoración en términos de lo que yo creo que es adoración. Y puedo decir, mire, aquí estoy, no traigo Biblia, es cierto, pero escucho con atención. No leí durante la semana, pero soy bastante inteligente y lo que se explica en la mañana me es suficiente. Probablemente no tuve tiempo de orar, pero este es el día del Señor y este día sí lo dedico para orar. Cumplo con mis diezmos y mis ofrendas y algunas veces hago un esfuerzo mayor que lo que es ordinario. La respuesta a la pregunta es, sí soy adorador. Pero miramos a la palabra de Dios y otra vez el destello de la llamada no nos puede evitar concentrar nuestra atención para decirnos, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y vuelve otra vez la pregunta para nosotros, ¿soy yo un adorador que complace a Dios? ¿Soy yo un adorador del cual Dios se siente satisfecho? ¿Es mi adoración algo que llega como el incienso llega hasta la presencia de Dios en olor grato? ¿Es mi adoración algo que realmente produce una influencia y despierta en el Señor una complacencia? ¿O es mi adoración solamente algo que descarga mi conciencia y cubre la conveniencia ¿Qué encuentra Dios cuando busca en mí? En cuanto a la adoración, ¿qué encuentra Dios? Vamos a ver tres cosas que podemos hacer para ser verdaderos adoradores. Número uno, la adoración verdadera comienza con una revelación de Dios. La adoración verdadera comienza con una revelación de Dios. Nosotros no podemos adorar lo que no sabemos. Y esto es algo que el Señor le dijo a la mujer samaritana: mira, ni entiendes. ¿Cómo puedes adorar lo que no sabes? ¿Cómo puedes adorar lo que no entiendes? ¿Cómo puedes adorar lo que no se te ha revelado? Tu concepto todavía está bastante equivocado. El Señor te está hablando del agua viva y tú piensas que Él no tiene una cubeta y una cuerda para sacar el agua del pozo. Tu pensamiento del agua es del agua natural que no satisface la sed de manera total y definitiva, mientras que el Señor te está hablando de un agua viva. No has distinguido todavía entre lo que es Dios y lo que es Dios. Lo que es el concepto que tú tienes de Dios y lo que realmente es Dios. La adoración verdadera comienza cuando finalmente Él mismo se revela delante de nosotros para mostrarnos Él mismo quién es, para que nosotros podamos entender quién es el Dios verdadero y podamos darle nosotros una adoración verdadera. Mientras nosotros no sepamos quién es Dios, no podemos nosotros concentrar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nuestras fuerzas para adorar al Dios que es real, que es verdadero. Esta mañana, hermano, desde muy temprano, las campanas replicaron, tal vez antes de las 5 de la mañana, y personas fieles todos los días, no solamente el domingo, todos los días, a la primera hora de cada día, antes que siquiera el alba haya pasado, están de rodillas en algún templo, en algún lugar, derramando lágrimas, con actitud sencilla y humilde, creyendo tener razón en lo que están haciendo, dando y derramando su espíritu delante de una imagen que no puede oír, que no les puede ver, que no puede responder con ninguna sensibilidad. Están volviendo, antes que nosotros nos levantamos, están volviendo a su casa satisfechos porque han adorado. Pero ¿saben? Creyeron haber adorado a Dios. Pero porque no conocen a Dios, porque no se ha revelado el Dios verdadero delante de ellos, su adoración es reprobada, aunque sincera y aunque sacrificial, es reprobada. La mujer junto al pozo conocía las Escrituras. Pero el concepto que ella tenía de Dios era equivocado. Si supieras quién es Él, si supieras cuál es el don de Dios, si entendieras y te fuera revelado este misterio que todavía está oculto para ti, entonces, hasta entonces tú adorarías y tu adoración sería diciendo: Señor, dame de esa agua viva. Respondiendo de una manera adecuada a la oferta que el Señor hace de manera real, entonces habría verdadera adoración. Mientras tanto, lo que tú haces no es adoración. Adoración, como dijimos, es la respuesta a la oferta de Dios, a la búsqueda de Dios, es la respuesta al deseo y a la intención de Dios, es la reacción que el hombre puede tener a la acción que Dios ha realizado en venir y en buscarlo y en salvarlo y en querer establecer una relación con Él. Porque no había una correcta revelación de Dios, no había una adoración aprobada. Y más bien, la adoración de la mujer era reprobada. ¿Qué debería saber ella acerca de Dios? Ella sabía mucho de Dios. Nadie puede decir que la mujer samaritana era ignorante acerca de verdades religiosas. Probablemente era ignorante de verdades espirituales, pero tenía desde luego comprensión de verdades religiosas. ¿Qué sabía ella de Dios? Sabía que Dios existía. No era necia en ese sentido. ¿Qué otra cosa sabía la mujer samaritana acerca de Dios? Sabía que Dios era el creador de todas las cosas. ¿Qué más sabía? Sabía seguramente que Dios era el sustentador de todas las cosas. ¿Qué otra cosa sabía? Sabía sin duda que Dios era protector. Sabía sin duda que Dios era proveedor. Sabía que Dios era libertador. Y todo esto lo sabía porque conocía las Escrituras. Esto es lo que las Escrituras para ella habían revelado. Conocía bastante. Pero hay algo que ella no sabía, que el Señor Jesucristo le revela en esta porción. Note lo que dice el texto. Aquí estamos en Juan capítulo 4 y versículo 23. Vamos a leer juntos el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Hasta ahí nada más. Ahora es. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren teniendo una revelación exacta de quién es Dios, más allá de creador, más allá de libertador, más allá de sustentador, más allá de protector, que son las razones por las cuales nosotros esta mañana damos gracias a Dios y debemos hacerlo, porque Él es todo eso en verdad, pero más que eso es. Y porque Dios es más que eso, Dios quiere mostrarse delante de nosotros de una manera más familiar, dejando de lado la formalidad para establecer con nosotros la familiaridad. ¿Cómo debería conocer a Dios esta mujer según este texto? Ya podemos verlo en el texto, ¿no? Dice la Escritura otra vez, versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué cosa? Adorarán al Padre, al Padre. Mira, la primera cosa que debes hacer y la primera revelación que debes tener es lo que Dios quiere ser para ti. Y es lo que tú debes ser para Dios. ¿Me explico? ¿Qué quiere ser Dios para nosotros? Padre. ¿Y qué quiere que seamos para Él? Hijos. ¿Y qué es la relación entonces que Dios quiere que tengamos con Él? La relación de padre a hijo. Y esta es una revelación que la mujer no entendía. No quiero una religión, lo que quiero es una relación. Y la relación que quiero tener contigo para que haya realmente adoración es la relación más familiar, la más íntima, la relación más estrecha, la relación más afectiva, la relación más sentida, la relación más comprometida. ¿Y cuál es la relación más comprometida? Ni siquiera requiere de un documento para ser acreditada. La relación más comprometida es la relación familiar de padre a hijo. Es la relación que se da entre la descendencia y la ascendencia. Es la relación que se da cuando se produce, hermano, la relación de la paternidad. Cuando tenemos la experiencia de la paternidad, cuánta emoción y cuánto gozo y cuánta satisfacción y cuánto orgullo aún podemos nosotros sentir de decir, es mi hijo. Es mi hijo. Y con cuánta sentida expresión el hijo puede decir, es mi padre. Necesitamos tener una revelación de entender quién es Dios para nosotros y qué somos nosotros para Dios. Relación de padre a hijo. Cuando hay esa relación, y esa relación es estrecha, y esa relación es continua, esa relación es íntima, y esa relación es de amor, entonces hay relación que es superior a religión. Y aunque en la religión hay adoración, en la relación hay verdadera adoración. Me estoy explicando, hermanos. Y lo que el Señor está haciendo a la mujer samaritana es que le está diciendo, el Padre busca adoradores. Y solamente pueden ser adoradores los hijos. Nada más. La verdadera adoración es la adoración que le da el Hijo al Padre. La verdadera adoración es la que se desprende de la relación de padre a hijo. Y mujer, quiero que sepas, es lo que el Señor está diciendo, no es cuestión del pozo, no es cuestión de Gerizim, no es cuestión de Jerusalén, no es cuestión de Sion, no es cuestión de Sicar. Es cuestión de relación, padre e hijo. De eso es. Para que seas adoradora, primero tienes que hacerte hija. Para que seas adoradora, primero tienes que llamarle a Dios Padre. Tienes que venir con esa sensación y con ese sentimiento, con esa intención y con esa devoción, con esa reverencia y con ese respeto. Pero además, no solamente es Padre, es Espíritu. Y hermanos, cuando Dios le revela a la mujer samaritana que Él es Espíritu, que Dios es Espíritu, echa por tierra todas sus ideas equivocadas acerca de Dios. Porque la mujer samaritana tiene un concepto convencional de Dios, como muchas veces queremos tenerlo nosotros. Queremos meter a Dios a un espacio, a un lugar, a un sitio y a un tiempo. Y queremos decir, Dios, aquí te quiero. Para que cuando te necesite, aquí te busque. Y quiero que cuando vengas, aquí te encuentre. Cuando venga, aquí te encuentre. No te muevas de ahí. Estás sujeto a mí. Yo, por mi parte, tengo libertad. Puedo ir y venir cuando quiera. Pero tú no te muevas de ahí. Así que cada domingo por la mañana te busco. Quiero verte y quiero que me respondas. Pero cuando salga de aquí, comienzo yo y terminas tú. Porque una cosa es el domingo, que es el día del Señor, y otra cosa es el lunes y toda la semana, que son los días para mí. Así que donde yo voy, no quiero que tú vengas, porque si tú vienes, me vas a aguar la fiesta. Yo no quiero que participes en mi fiesta. Tu fiesta es allá, el domingo. Esta es mi fiesta. ¿Me estoy explicando? Mujer, estás equivocada. También los judíos están equivocados. Tú porque piensas que es aquí, y ellos porque piensan que es allá. Ambos rivalizan respecto del lugar, y también rivalizan respecto del tiempo. Dios no es así. A Dios no se le puede limitar a un lugar. A Dios no se le puede meter en un altar. A Dios no se le puede poner en un templo y encerrar. A Dios no se le puede limitar y sujetar a las condiciones geográficas y a las condiciones cronológicas. Dios no es así. Dios no es de materia. Dios no es carne y sangre. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. ¿Y eso qué idea nos da? Él sale del templo y está en la calle y está afuera y está en tu trabajo y está en el ambiente de tu casa y está donde tú vas, donde quiera que estás, ahí también está. Y la misma manera como tú puedes adorar aquí, le puedes adorar allá. Y la verdad es que la adoración, hermano, es la suma de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, donde quiera que estamos y a donde quiera que vamos. Si pues bebéis o coméis o hacéis otra cosa, hazlo para adorar a Dios. Porque Él es, ¿qué cosa? Espíritu. Él es Padre. Y adórale como Padre, sabiéndote Hijo. Pero Él también es Espíritu. Y adórale en espíritu. Y esto no quiere decir, hermano, no estoy diciendo que eso significa que se le debe adorar en un sentido espectacular, emocional. y en éxtasis. Como el movimiento carismático piensa. Si no, el Señor combina dos cosas en cuanto a la adoración, dos cosas básicas que no se deben separar una de la otra. Y dice, en espíritu, ¿y qué más? Y en verdad. ¿A quién habla solamente de adorar en el espíritu? ¿Y a quién piensa que adorar en el espíritu quiere decir adorar en la expresión más emotiva y más afectiva, en la adoración más emocional y más espectacular? Esta semana hablaba con alguna persona al respecto en el tema, no tenía que ver exactamente con la adoración, pero sí tenía que ver en alguna manera con la alabanza en la congregación. Y la persona, después que me escuchaba, yo les ponía los argumentos acerca de por qué la alabanza, particularmente la alabanza, debería ser suprema alabanza, tomando en cuenta quién es Dios. Y ella me escuchaba con atención y al final le pregunto su opinión. Me dice, respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo. Porque la verdad es que a mí me gusta ir a los lugares donde la música es realmente, me gusta la guitarra, me gusta el bajo, me gusta la batería y me siento muy bien cuando voy ahí. Y no me gusta la música que ustedes tienen. Es demasiado aburrida. A mí me gusta que sea algo emotivo. Yo creo que Dios es alegre y debe ser alegre la celebración y la música. Y por eso a mí me gusta más esto. Estoy de acuerdo, su enseñanza es muy interesante. A mí me gusta escuchar sus enseñanzas, pero no estoy de acuerdo en esa opinión. Y yo digo, estoy de acuerdo con que usted no esté de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en lo que usted dice. Porque no es cuestión de qué pienso yo o de qué piensa usted. Es cuestión de qué dice y enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es el concepto que tenemos de Dios? ¿Cuál es la revelación que tenemos que Dios nos ha dado y la hemos entendido y la vemos y decimos, oh Dios es supremo, mi alabanza tiene que ser suprema? Oh Dios es superior, lo que yo hago tiene que ser de acuerdo a su naturaleza y a su carácter. No puede ser diferente. No puede ser diferente. No es cuestión de si a mí me agrada o no me agrada. ¿Me explico, hermano? No es cuestión de si a mí me agrada o no me agrada, es cuestión de si le agrada a Dios o no. Es Él, no yo. Vengo a adorar a Él, no espero la adoración para mí, no espero la complacencia para mí. Vengo a darle, tal vez no me agrada, tal vez no me gusta, tal vez yo creo, tengo otra opinión, tengo otra idea mejor que esa idea que Dios tiene, pero Dios quiere que las cosas sean a la manera que Él las ha diseñado y como Él espera de nosotros. Él dijo así y así y así será el tabernáculo y no puede ser como tú lo quieres hacer, como yo digo, así será y así debe ser la adoración. La verdadera adoración, número dos, comienza como una respuesta a la revelación de Dios. La verdadera adoración comienza con una revelación de Dios. Dos, la verdadera adoración comienza como una respuesta a la revelación de Dios. Ahora, Dios ya se reveló. Ahora, ¿cómo respondo yo? Como yo responda, es como yo le adoro. ¿Cómo respondo? ¿Respondo por obligación? ¿Respondo por imposición? ¿Respondo por tradición? Porque ya me acostumbré a esa manera de responder delante de Dios. ¿Cómo respondo? ¿Respondo para satisfacer la expectativa de los demás? Porque si no me ven van a preguntar por mí. ¿Respondo por conveniencia para que, Señor, si yo te di, yo espero que tú me des? ¿Respondo para descargar mi conciencia? Porque de esa manera me siento bien, porque ya estuve el primer día de la semana en la casa de Dios. ¿Cómo respondo? ¿Cómo sea mi respuesta? Esa es la idea que tengo de la revelación de Dios. Una cosa es que Dios se revela delante de mí y me dice, mira, yo soy Padre y soy Espíritu. Y otra cosa es, ¿cómo respondo yo? ¿Cómo respondo a esa revelación? ¿Cómo responda a esa revelación? Esa será mi adoración, que puede ser reprobada o puede ser aprobada, según sea la respuesta. Como dije, la adoración, la respuesta debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No puede ser de otra manera. debe ser concentrada en Dios con el corazón, la mente, el alma y el cuerpo, en contraposición a aquellas cosas que son naturales y carnales que satisfacen al hombre y no satisfacen a Dios. Tenemos que buscar qué satisface a Dios y no qué me satisface a mí. La verdadera adoración comienza con una respuesta adecuada a la revelación. ¿Cómo respondió la mujer samaritana? Como decíamos hace un momento, después de que está debatiendo sobre temas teológicos y sobre formas, finalmente, lo que esta mujer hace en la respuesta más sencilla, versículo 28 de este Juan 4, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y anunció a los hombres esta respuesta. Es la respuesta adecuada. Esta respuesta es la respuesta aceptable delante de Dios. De esta respuesta el Señor se complació. ¿Sabe por qué? Porque ella fue y proclamó y trajo a las personas de la ciudad, y vinieron una multitud de gente para escuchar al Señor. Fueron motivados a venir por el testimonio de la mujer samaritana. Esta es la respuesta adecuada y esta es la adoración. La respuesta correcta, hay varias respuestas al planteamiento del Señor. La primera respuesta de la mujer samaritana es: no tienes cubeta y no tienes cuerda, y el pozo es profundo. ¿Cómo pues vas a poder sacar el agua? ¿Y cómo es que el agua que me vas a dar va a apagar mi sed de manera total y definitiva, de que yo no tenga más sed? Debatiendo, discutiendo, deliberando, esa era su primera respuesta. Pero la respuesta adecuada, esa es la respuesta religiosa, la respuesta adecuada es asumiendo, aceptando, sin réplica, descendiendo, yendo, testificando, compartiendo, invitando, trayendo. Y ahora personas viniendo, escuchando y convenciéndose y creyendo, no solamente porque están siendo inducidos por el testimonio de la mujer samaritana, pero porque están respondiendo al mensaje y al evangelio que Jesús está presentando y diciendo: ya no creemos solamente por lo que la mujer nos ha dicho, ahora creemos por lo que Él dice. Pero ella hizo la parte importante que tiene que ver con la adoración: es ir, invitar, compartir, testificar, mostrar que en ella hay una, ahora una regeneración, que hay ahora un cambio radical. Eso es adoración. Finalmente, sé que el tiempo ha corrido y se ha terminado, pero déjeme decirle la tercera cosa, aunque sí sea que solamente la note. La verdadera adoración comienza con una renovación como resultado de la revelación de Dios. La verdadera adoración comienza por una renovación como resultado de la revelación de Dios. Rápidamente, quisiera que contrastáramos dos actitudes y acciones de dos iglesias para concluir, que tienen que ver una con la iglesia de Éfeso y otra con la iglesia de Tesalónica, para concluir este punto. Ambas iglesias, si usted observa los pasajes, primero de la iglesia de Éfeso, que está en, de Éfeso, que está en Apocalipsis, capítulo 2, note lo que dicen los primeros versículos. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, y los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Note ustedes lo que el ángel está diciendo de la iglesia de Éfeso. De la iglesia de Éfeso dice: aprecio, ¿qué cosa? Tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. ¿Qué cosa, verdad? Una iglesia, fíjese, una iglesia, diríamos nosotros, que está altamente calificada. El ángel del Señor está calificando a la iglesia y está reconociendo sus obras, su arduo trabajo y su paciencia. Está reconociendo que esta es una iglesia celosa, que por otro lado era una iglesia que aplicaba disciplina, no podía soportar a los malos. También era una iglesia que tenía una sana doctrina y excluía de su comunión a aquellos que no participaban de la buena doctrina. Tenía teología, tenía trabajo, tenía esperanza, tenía paciencia, tenía tanta paciencia. Diríamos nosotros que el ángel del Señor dice, ah, estás calificada. Si no es porque más adelante en el versículo 4 dice, ¿qué cosa? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cumple las formas teológicas y llenas el estándar. En cuanto al trabajo, ni se diga, trabajas como el que más. Y tus obras son buenas en extremo. Pero hay algo que te falta. Lo básico. Lo elemental. Lo que no deberías haber dejado, cedido, sacrificado. Mira, hay otras cosas que podrían en un momento dado dejarse de lado y puedes llegar delante de Dios sin haber entendido el aspecto intrincado de las verdades profundas que tienen que ver con la elección o la predestinación o cosas así para llegar a puntos centrales y claves que tienen que ver con algo que es vital. Puede ser que no entendiste una doctrina complicada y llegaste delante de Dios y el Señor te dijo, buen siervo y fiel, no sabes todo, pero lo que sabías que era básico y que era elemental lo hiciste, y hay algo que tengo a favor tuyo, no dejaste tu primer amor, tu adoración, tu devoción, tu dedicación tenía una motivación, tu amor, porque tenías una relación. Siempre me trataste de padre y siempre te conduciste como hijo. La otra iglesia es la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses. Versículos 2 en adelante dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si usted observa bien, hermano, en los dos pasajes se elogian las mismas cosas. La iglesia de Éfeso tenía virtudes de fe, trabajo, esperanza. La iglesia de Tesalónica tenía las virtudes de fe, trabajo y esperanza. Pero la iglesia de Tesalónica, cada una de las actividades está cualificada, a diferencia de las actividades de la iglesia de Éfeso. No se dice nada en las actividades de Éfeso del amor. Se dice nada positivo, se dice en sentido negativo que le faltaba amor, pero cuando llegamos a la iglesia de Tesalónica, lo que la palabra de Dios dice de la iglesia de Tesalónica es que ellos tenían una cualificación en cada obra que ellos hacían, y la palabra de Dios dice la obra de vuestra fe, pero también la palabra de Dios dice el trabajo ¿qué? De vuestro amor. Habían prevalecido en el trabajo del amor. El amor era para ellos no un concepto, el amor para ellos era una práctica, el amor para ellos era algo que vivían y algo que se podía experimentar y podía reflejarse en el trato que ellos tenían. Hermano, la mejor manera para evangelizar, la mejor manera para hacer la obra del Señor, no es en el trabajo, no es en asolearse, en el repartir folletos y en la cantidad de folletos que repartimos, no es necesariamente en qué tan lejos usted va para compartir el evangelio más que otros. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. El trato amigable, amable, bondadoso, misericordioso, amoroso con todos los hombres, eso es el trabajo del amor. ¿Y sabe qué produce eso? personas van a decir, esta persona es diferente. No sé qué religión tiene. No sé a qué iglesia va. No sé a qué grupo pertenece. Pero sí sé una cosa. Su amabilidad y su trato es digno de llamar la atención. Yo quiero ser como ese. Porque esa persona no ha dejado su primer amor. Pero ahí está la otra persona. Sabe mucho. Diserta y discute los grandes temas de la religión. Pero no tiene una relación con Dios. Y por eso no tiene amor. La afectiva relación de padre a hijo. Y por eso no tiene amor. Este es el primer caso de la mujer samaritana. Y el segundo es el segundo caso de la mujer samaritana, una mujer perdida que ahora ha cambiado y ahora ha comenzado a compartir con amor a las personas. Nunca había tenido interés por ellos, pero ahora muestra un interés. Y ahora su manera de hablar es diferente. Y ahora la manera de cómo expresa su alegría es diferente y es de llamar la atención. Y eso es lo que motivó que personas vinieran y salieran, por lo menos a ver qué está pasando. Lo que nosotros no sabemos es qué pasó con esta mujer. Lo que ahora sabemos nosotros es que algo diferente hay en esta mujer. No es la misma mujer. Y cuando vienen delante del Señor, encontraron que Él es Padre y que ellos podían ser, igual que ella, hijos. Y entonces creyeron a Él. Esto es adoración en espíritu y en verdad. Hermano, el Señor está buscando. Y esta mañana está buscando en lo individual, en cada uno de nosotros, y está buscando en lo corporativo, en toda la iglesia. Pregunto, ¿qué está encontrando? Él se asoma al corazón, Él abre el corazón, Él descubre las intenciones que hay ahí, y de ahí toma la adoración, no de lo que está por fuera, de lo que está en el corazón, y de lo que está en la mente, toda la mente, y de lo que está en el alma, toda el alma, y de lo que está en el cuerpo, todas las fuerzas. Y entonces califica la adoración. ¿Cómo está el corazón? Vamos a orar.